ya realmente en la recta final, en los últimos días de lo que fue una intensa campaña militante del parte del Frente de Izquierda en todo el país, no solo acá en la región, sino también con una gran campaña de Nicolás del Caño y Miriam Bregman por todas las provincias del país en nuestra fórmula presidencial. Y realmente con mucho entusiasmo estos últimos días, porque vemos que realmente hay una muy buena aceptación, una buena recepción por parte de muchísimos trabajadores y jóvenes de la región que ven en el Frente de Izquierda la única alternativa en estas elecciones, que dice realmente lo que vamos a hacer y que tiene que ver con los intereses de los trabajadores, en contraposición con lo que son los discursos de campaña, pero sobre todo los planes que van a aplicar después de diciembre si gana alguno de los tres principales candidatos con más chance, ¿no? Sencioli, claro. Macri o Massa, o en el orden local, Bruera, Garro o Arteaga. Te pregunto por esa campaña a nivel nacional que vos decís, que bueno, que también ha tenido una referencia el Frente de Izquierda, pero que se habla de una cuestión de que no pudo ampliarse aún más todavía ese Frente de Izquierda, que podría haber generado que quizás haya algunos puntos más a favor ahora después del domingo. ¿Cómo han analizado ustedes eso en esta cuestión que quedó conformada fundamentalmente entre el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas, que son ustedes? Sí, y Izquierda Socialista. Izquierda Socialista, exacto. Claro, los tres partidos que integrantes del Frente. Sin embargo, ha habido otros agrupamientos que han brindado su apoyo al Frente de Izquierda, más allá de alguna discusión que hemos tenido en el momento del armado del Frente y de la necesidad, por supuesto, de poder hacer un debate sobre nuestro programa, ¿no? El Frente de Izquierda tiene el mérito de haberse mantenido firme en un programa de independencia política, de independencia de clase, de los trabajadores en todos estos años, cuando algunos sectores de la izquierda terminaron marchando con la sociedad rural, y otros directamente terminaron integrándose al gobierno nacional. Creemos que eso ha sido un punto fuerte del Frente de Izquierda, y nosotros desde el PTS insistimos en que es el principal capital político que hay que defender. Pero sin embargo también muchos compañeros que quizá en las PASO optaron por alguno de los frentes o de los partidos que no superaron ese piso proscriptivo del 1,5 que tiene la ley de PASO, entendemos que son y que se referencian en sectores de izquierda. Creemos que es un voto que va a venir al Frente de Izquierda en esta ocasión, porque es la única fórmula que ha quedado en pie de cara a octubre, que representa realmente la pelea de los trabajadores por sus derechos, contra el ajuste, de las mujeres que peleamos por el aborto legal, seguro y gratuito, contra la violencia machista y por todos nuestros derechos, y también de la juventud, ¿no?, que es el sector más explotado, que tiene los peores empleos, que constituye la mayor parte de la mano de obra precaria y descartable de nuestro país. Luana, buen día. Camila te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Para atraer también un poquito más hacia la ciudad de La Plata, ¿no? Ustedes ya tienen la campaña con la cantidad de propuestas. Quería preguntarte acerca de alguna reflexión respecto a la campaña del actual intendente, ¿no?, del futuro candidato. Bruera, justamente acerca de las inundaciones acá en la ciudad, una pequeña reflexión si podían realizar. Sí, creemos que tanto Bruera, digamos, y en esto no plantean grandes diferencias el espacio político de Garro o el de Arteaga, los tres defienden un modelo de ciudad que ha terminado o que ha colapsado de la peor manera con la inundación, nosotros lo denominamos un crimen social, ¿no?, por la responsabilidad política, para diferenciarlo claramente de que no fue una catástrofe natural. Te decía que el 2 y 3 de abril de 2013 quizá mostró su rostro más brutal, con al menos 90 vecinos fallecidos, hay otros 18 casos en investigación, pero es un modelo de ciudad que se viene defendiendo por estos grandes aparatos políticos desde hace muchos años, ¿no? No solo con el actual Código de Ordenamiento Urbano, que nosotros planteamos que hay que derogar, elaborado por el brerismo, sino también el anterior, que fue autoría de Julio Alac bajo su intendencia. Ambas legislaciones han permitido que un puñado de empresas constructoras e inmobiliarias construyan en la ciudad como nunca antes, ¿no? 2 millones de metros cuadrados es lo que se ha construido en la última década, saturando la ciudad de megatorres, colapsando los servicios cloacales, de redes de servicios públicos y demás, y empujando a las mayorías populares cada vez más a la periferia, a barrios que no tienen la infraestructura necesaria y por lo tanto hacen que la calidad de vida sea peor, sin recolección de residuos, sin transporte público, sin servicios públicos esenciales. Y bueno, y tuvo su, como te decía, su peor rostro el 2 de abril, ¿no? Causando la muerte de al menos 90 personas de nuestra ciudad. Pero esto sigue en pie, digamos, estos mismos intereses son los que se siguen defendiendo, tanto el actual intendente como quienes hoy posan de opositores y han acompañado la votación de esta legislación y cada una de las ordenanzas y medidas que ha dispuesto el intendente en favor de este puñado de constructoras. Luana, a propósito, te pregunto de una realidad que vive la ciudad de La Plata que tiene que ver con la movida cultural, con la movida de centros culturales. Hace poco ha salido una ordenanza que intenta de algún modo reconocer que existen estos nuevos actores, que son los centros culturales que están por fuera de la ley. En el último tiempo ha habido algunas tristes noticias acerca de los centros culturales y la presencia policial adentro de ellos y esas cuestiones. Te pregunto cuál es la postura que tienen como Frente de Izquierda acerca justamente de los centros culturales aquí en la ciudad de La Plata, que le dan un montón de vida también y una nueva impronta a esta gran ciudad. Completamente estamos de acuerdo con lo que estás planteando. Queremos que los centros culturales vienen a ocupar un rol cultural muy importante en la ciudad, en parte a reemplazar lo que el municipio no hace. Nosotros somos muy críticos de la gestión en materia cultural del actual intendente. Creemos que tiene una política de mega eventos realmente que salen mucho dinero poder poner en pie y donde le otorgan a los jóvenes un rol de meros espectadores, absolutamente pasivo, ¿no? Al momento de practicar el arte y la cultura. Por el contrario, creemos que hay una red alternativa, independiente, muy importante, que viene a cumplir esta otra función tan necesaria de poder brindar un espacio para el desarrollo cotidiano, ¿no? Del arte en una ciudad universitaria donde está lleno de jóvenes, donde tenemos una Facultad de Bellas Artes, Escuela de Teatro, bueno, y muchos jóvenes que practican por su propia cuenta, de manera amateur, distintas expresiones artísticas. Es realmente muy preocupante que no haya incentivos, subsidios, y no, porque cuando uno habla de incentivos muchas veces está hablando centralmente de inversión de fondos para que estos centros puedan realmente sostenerse y brindar y seguir cumpliendo este rol tan importante. Así que estamos a favor de la ordenanza que se votó, creemos que habría que ampliarla concretamente con un plan de inversión por parte del municipio y de subsidios para aquellos centros culturales que también desempeñan ese papel. Y por otro lado también estamos a favor de que el municipio amplíe su rol desde el punto de vista de la educación artística, ¿no? Desde brindar todo tipo de talleres gratuitos, no solo en el casco urbano, sino centralmente en la periferia, donde hay una infraestructura que es completamente utilizable, que es la de los clubes barriales, para poder brindar, acercar también el acceso al arte, a la cultura y a la educación artística a todos los jóvenes, a todos los chicos de la periferia de la ciudad, que muchas veces no tienen los recursos para trasladarse hasta el casco urbano para acceder a un taller en el pasaje de Ardo Rocha. Claro. Luana, vos recién nombrabas a la periferia, ¿no? Y a la educación. Vos sabés que una de las últimas noticias que viene circulando, por lo menos en lo que respecta a lo que es el medio ambiente, hay como un fuerte uso de agroquímicos en lo que es todo el cordón frutohortícola platense. También queríamos consultarte acerca de, bueno, si que una, no solo una reflexión, sino también qué medidas se podrían implementar. Sí, el problema del medio ambiente en la región es absolutamente preocupante, es muy complejo. Tenemos por un lado esto que vos señalás, siendo el cordón hortícola de la región el más importante del país, a partir del desarrollo de tecnologías de invernadero que llevan la utilización de agrotóxicos, de agroquímicos en forma intensiva. Pero también tenemos problemas de que es el propio municipio el principal contaminante de la región, con temas como el de la cantera a cielo abierto en José Hernández. Hemos estado acompañando a los vecinos de esa localidad en la exigencia al municipio de que se cierre inmediatamente, pese a que hay un compromiso. Los propios vecinos siguen denunciando que ingresan camiones de basura del municipio en forma permanente e ilegal hace 60 años, que está prohibido a nivel nacional la existencia de basurales a cielo abierto, y el municipio lo sigue desarrollando, contaminando y condenando enfermedades a una población entera. Así que creemos que hay que, por un lado, obviamente cerrar inmediatamente ese predio, hay que municipalizar el servicio de recolección de residuos, no puede ser más. El negocio de un puñado de empresarios tiene que estar a cargo del municipio, pero controlado por los trabajadores, los usuarios y las organizaciones medioambientales para que haya un tratamiento responsable y de cuidado del medio ambiente en el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y tiene que haber, por supuesto, un estímulo a las organizaciones que vienen peleando y estudiando este tema, que puedan participar, involucrarse y contribuir a pensar una ciudad más saludable. Luana, te hacemos la última, te robamos más tiempo. Nosotros aquí como Radionauta somos un medio alternativo, comunitario y popular. Hay una ley de medios dando vuelta, hay varias cuestiones. Te pregunto acerca de, en tiempos donde la comunicación ha tomado tanto eje, ¿qué opinión tiene el Frente de Izquierda acerca de los medios alternativos, de los medios comunitarios y de esta ley de medios que ha quedado ahí a mitad de camino? Claro, a partir de, por supuesto, que de los medios alternativos y comunitarios estamos completamente a favor. Nosotros, ustedes conocerán, tenemos el primer diario digital de la izquierda, hace un poquito más de un año que lo hemos puesto en funcionamiento, La Izquierda Diario, con un esfuerzo militante muy importante, porque creemos que en esta falsa polarización entre distintas corporaciones mediáticas lo que está ausente es la palabra de los trabajadores, de los sectores en lucha, de las mujeres y sus peleas cotidianas, de la juventud, de quienes pelean por el medio ambiente y demás. Somos parte de esos intentos de crear redes alternativas de contrainformación a los grandes medios hegemónicos. Nosotros hemos sido muy críticos de la ley de medios, creemos que se ha favorecido otras concentraciones corporativas y que sin duda los aspectos más progresivos de esta ley deberían aplicarse de forma inmediata, que es darle espacio real y la misma igualdad de oportunidades a todos los medios comunitarios y alternativos que tienen que tener pleno derecho a la palabra.